sentada frente a ti, esperando una respuesta que no habrá. Tú, mi enamorado, el que no encuentra las palabras para volar de aquí otra vez, llorando frente a ti. Y qué pena que el motivo sea tu adiós. Y tú, enamorando, y en tus ojos otra luna brilla. No sé qué puedo hacer, formas parte de mí.